crucé y en un barco enorme muy lejos llegué. Nunca imaginé antes de partir que conocería un lugar así. Chocolate era el color de su piel, yo a su lado era un papel. Me observaron con asombro y sin hablar, se quisieron presentar. Macucune cune papa, macucune cune papa, macucune cune pe, macucune cune pe. Shenge shenge shenge, shenge shenge shenge, shenge shenge ya, shenge shenge ya. Cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, macucune. Una bella morena pronto se acercó, meneando las caderas, tanto con su voz. Macucune cune papá, macucune cune papá, macucune cune pe, macucune cune pe. Jengue jengue jengue, jengue jengue jengue, jengue jengue ya. Zengue, zengue ya. Cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite. Macucune. Pero un anciano sabio quiso intervenir y con gran paciencia lo cantó así. Macucune cune papá, macucune cune papá, macucune cune pe, macucune cune pe. Jengue jengue jengue, jengue jengue jengue, jengue jengue ya, jengue jengue ya. Cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, cocoite, macucune. La noche caía junto al gran fogón y la tribu entera cantó esta canción. Macucune cune papá, macucune cune papá, macucune cune pe, macucune cune pe. Jengue jengue jengue, jengue jengue jengue, jengue jengue ya, jengue jengue ya. Cocoite,